been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been go- ¿Qué te pasó, JJ? Bueno, pues a nosotros nos da mucha alegría cuando se llena de juventud este estudio, ¿eh? Y eso nos resulta a veces complicado. Sí, sobre todo. de traer jóvenes. Eso. Y bueno, cuando vienen, pues estamos contentísimos que estén aquí. Uh-huh. Y más nada, pues vamos a hablar con ellos unos minutos también de situaciones que, oye, si nos ponemos a pensar, todos son problemas, ¿eh? Bueno, algunos se arreglan y esperemos que este también. Espero que este también, ¿verdad? El otro día hablábamos con otro grupo de jóvenes, también tenían su situación complicada. Y hoy vamos a hablar con otros chicos que nos va a presentar, pues, chico y chica. Pues está con nosotros Rocío Maldonado y Gonzalo Port, que son miembros del Consejo Local de la Juventud de Córdoba. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Animados? Bien, empezando el sábado con ánimo. Bueno, parece que... Gonzalo, acércate al micro un poquito. Eso, sí. Que el Consejo Local de la Juventud pues también ha dejado de recibir subvenciones, otros colectivos también juveniles. Bueno, Barbiana también no se ha negociado el convenio. ¿Qué está pasando? Realmente creemos que el problema reside en que se está repartiendo de una forma distinta los presupuestos del ayuntamiento. Pero como que se ha dejado un poco apartado a los organismos con los que los ayuntamientos anteriores han venido trabajando. ¿Y eso a qué lo atribuyes? ¿Por qué? Pues pienso yo que, y vista esta, si conoces lo que pasó el concierto del sábado pasado... ¿Qué pasó? Hubo un concierto en el Arenal, sí. En el cual se invitaron a ciertos artistas. Sí. Vale. Si es un ámbito, o pienso yo que es de un ámbito juvenil, lo lógico es que el Consejo de la Juventud hubiese estado ahí. Eso eran los 40 principales, creo, ¿no? Sí. Realmente, a lo que usted me ha comentado, el Consejo de la Juventud viene actuando, viene haciendo actividades, que mi compañera puede corroborar conmigo, de ámbito para la juventud. No solo lo que nosotros conocemos y que seguramente todo el mundo conoce como la Vela Joven de la Fuensanta, que es nuestra actividad más importante. Pero el Consejo de Juventud también da apoyo a asociaciones, como por ejemplo... Bueno, el Consejo de Juventud desde el año 84 que se fundó, pues ha sido un órgano de participación juvenil en el que actualmente estamos representados por un montón de colectivos de Córdoba de diversa índole, ya sean pues medioambientales o de arte y demás. Y bueno, pues también una de las cosas por las que estamos aquí pues es para defender, ¿no?, pues la importancia del Consejo y de que realmente se apueste por esta... Pero bueno, además el Consejo Local de la Juventud es un consejo municipal, ¿no? Sí. Es que no entiendo lo que está pasando, la verdad. Porque al ser un órgano, bueno, pues como el Consejo de Cooperación, el Consejo Municipal de Cooperación, es un órgano del ayuntamiento, con lo cual debe de tener la financiación que... Es un órgano que colabora con el ayuntamiento. Sí, pero parte del ayuntamiento. Sí, pero realmente... Porque nosotros, esto lo funda el ayuntamiento hace muchos años. Realmente nosotros tendríamos que tener esa libertad de ayuntamiento, pero colaborar con el ayuntamiento siempre. Y tener esa reciprocidad de actos con el ayuntamiento. Claro. Nosotros les invitamos a sus actos y ellos nos invitan a nosotros. Y en el presupuesto vuestro del Consejo, ¿qué es lo que ha dejado de entrar? Para tener claro cómo están las cosas. La anterior situación era que teníamos un convenio, pues un acuerdo entre ambas partes, entre ayuntamiento y consejo. Y bueno, pues actualmente lo que estamos viendo, estamos negociando y que pues estamos en incertidumbre, que se va a cambiar ese convenio por un sistema que va por proyecto. Entonces lo vemos que eso pues dificulta nuestro trabajo, que se coarta un poco pues la libertad, nuestra autonomía, porque no es lo mismo la forma en la que participamos los jóvenes que la que participan otras asociaciones de Córdoba. La tramitación de actividades, por ejemplo, a la hora de que si nosotros hacemos un proyecto grande para muchas actividades a lo largo del año, imagínense que ahora una asociación nueva llega al Consejo de la Juventud en mitad de año. esa asociación no puede recibir tal recurso debido a que el proyecto ya ha sido presentado al principio. Por mucho, por un convenio base que haya de 10.000 euros, que es lo que más o menos ha propuesto la concejala, dejar un convenio de 10.000 euros y el resto por proyectos, no es así. Nosotros no podemos planificar todas las actividades de un año, porque a lo largo del año surgen actividades alternativas y entran asociaciones nuevas. Nosotros podemos plantear, por ejemplo, la Velada Fuensanta, las actividades de asociaciones como Orco, Encuentros Juveniles, que son todos los años, pero actividades que salen a sobre pronto, la marcha, claro. No pueden funcionar pero así. Un plan pues, que muy abierto, muy difuso, que pues que no sabemos cómo va a ser el resultado. Claro. Oye, Gonzalo, ¿tu apellido de dónde viene? Mi apellido puede que venga de Alemania. Yo soy Gonzalo Pirt. Tal vez puede que sea alemán. Yo te he dicho Port. Ah, no pasa nada, no se preocupe. No es fácil. Lo corrijo. No es fácil. Oye, Gonzalo, te observo que estás como muy cabreado, ¿eh? Tal vez cabreado no sea. Puede que sí. No es. Esto ya viene de tiempo. O sea, ya hemos tenido varias reuniones con gente del ayuntamiento, sí, y no nos han dado una solución clara, nos han dicho que va a trabajar por proyectos y realmente puede que esté bien trabajar por proyectos, fantástico. Nosotros hemos entregado un proyecto de 95.000 euros frente a los 45.000 que tiene nuestro convenio. ¿Realmente le resulta beneficioso al ayuntamiento trabajar por proyectos? Si ellos quieren trabajar por proyectos, de acuerdo, 95.000 euros. Rocío, ¿por qué crees que en vez de dar el convenio al 100% quieren que se presenten proyectos y que ellos lo valoren? Bueno, pues nosotros, yo personalmente lo que pienso es que por proyectos que van a ser entregados individualmente, pues van a tener que pasar un filtro. Entonces, como ya he comentado antes, esa autonomía que nosotros tenemos a la hora de decidir nuestras propias actividades, pues creo que puede ser que haya algunas que no. ¿Y piensas que es ejercer un control sobre la actividad, sí, de los colectivos? Yo creo que es decir, sí, si nos gusta sí, si no nos gusta no, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿pero esto es una falta de confianza con vosotros? ¿O qué argumento tiene el ayuntamiento para tomar una decisión diferente? Que es más fácil trabajar por proyectos, según ellos, es más fácil trabajar por proyectos que trabajar por un convenio. Porque así ellos están más en contacto con nosotros, pero realmente, y nuestra pregunta es, ¿realmente es más fácil que nosotros hagamos un proyecto, se los entreguemos, ellos nos lo aprueben, hacemos la actividad y luego nos la pagan? ¿Eso resulta más fácil que tener un convenio base? Es más largo. Y además, cuando ya se tiene un convenio de colaboración de muchos años, ¿no? Porque uh-huh, esto se va renovando anualmente. Pasa la justificación, sí, por intervención y todo, tiene que estar el dinero público, tiene que estar bien controlado. No entiendo por qué en este momento. Muy buena pregunta. Bueno, también es que cuando gobernó el Partido Popular anteriormente se dejó de firmar el convenio. No, nuestro convenio también es verdad es que ha venido aumentando al cabo de los años económicamente, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es cierto que si mal no recuerdo, también tuvimos un convenio con el gobierno del alcalde Nieto, sí, si mal no recuerdo. También tuvimos un convenio. O sea, que no es una cosa de más bajo, pero bueno, era convenio. Sí. Es que realmente el trabajar por proyectos es más tedioso tanto para ellos como para nosotros. Claro. Es un cambio bastante, bastante, bastante sustancial. Sí, no solo económicamente, que les va a salir más caro desde nuestro punto de vista, sino de trabajo. Pero en todo caso, no deja de ser una forma de control, ¿no? Sí. ¿Esa sería la clave? No nos podemos otra vez decir que sí, pero muy posiblemente. En la juventud, ahora en estos momentos en Córdoba, ¿está despistado un poco con todo esto? Porque no es la única organización que se ve afectada por estas medidas. Uh-huh. Por lo tanto, la juventud como que, ¿qué hacemos ahora? Claro, bueno, todavía no hemos sacado actividades, bueno, queremos sacar para marzo y demás, pero pues con toda esta situación pues estamos un poco que nos vemos, nos reunimos a ver cómo lo hacemos, a ver las reuniones, entonces estamos un poco pues perdidos. Ya. En todo caso, ¿consideráis que poco a poco se va disminuyendo los recursos porque le faltan mucho tiempo para seguir gobernando estos señores, va a ir bajando? ¿Si va con ese plan? La participación. Sí. del ayuntamiento en cuanto al apoyo y a la economía, o los acuerdos, o los convenios? Puede ser que descienda y que a la vez nos intenten sustituir, claro, por un órgano propio que ellos tengan desde su control. Realmente es eso, es que sí es cierto que el Consejo de la Juventud trabaja con el ayuntamiento, pero el Consejo de la Juventud es apartidista y es aconfesional. Eso nos simboliza que en nuestro organismo puede haber, en nuestra organización puede haber de todo. Pero somos lógico. Hecho, está el SAT, que es un sindicato, pero también está la Asociación Cultural Neogénesis y la Plataforma Orco, que son asociaciones de rol, que celebran actividades de rol. Así que no somos un ámbito, no somos realmente un ámbito político. Estamos abiertos, pues, a cualquier ámbito. Bueno, político sí, pero no partidista. Sí, exacto. Efectivamente. Pero porque es una actitud política, sí, vuestra. Sí. Que yo admiro vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestro empeño en resistir ante una situación como esta. Es loable, es fantástico, ¿eh? Os admiramos, que sepáis. Gracias. Rocío, ¿tenéis algún apoyo técnico de algún técnico municipal para ver cómo está todo esto? Hemos ido a hablar con, ciertamente, sí. Eso se lo voy a comentar yo, debido a que fui yo quien fue a hablar con quien estuvo en la reunión, con el Movimiento Ciudadano, ¿no? Estuvimos en su última reunión y nos apoyaban firmemente en nuestra actitud. De hecho, si, posiblemente vengan a hablar también. Con ustedes, y ese es el problema que tenemos. No somos el único colectivo que se encuentra en esta situación. Joven, sí. Pero me refería a un técnico municipal, pues un técnico de participación, un funcionario del ayuntamiento, un técnico de la zona donde más o menos ubiquéis, que podéis consultar, oye, nos echáis una mano a ver si esto puede salir, si no, no sé. ¿Propio o no? Claro, es que cómo plantear un proyecto a un ayuntamiento desde el punto de vista técnico para que no tengan excusa para decir que no. También es que es muy difícil, ¿no? Pues las veces que nos hemos reunido y hemos ido a hablar, porque claramente estamos en desventaja porque somos jóvenes, ¿no? Y nos hablan de cosas y de burocracia, pues que nosotros no sabemos del ayuntamiento. Entonces, pues también tendría que haber un técnico que os ayudara. Claro, claro. Porque debe de haber un técnico de juventud, seguro, que os echáis una mano. Sí, más o menos. Nosotros también nos hemos reunido con el coordinador de juventud, que es, sí, Vicente, que es una persona bastante agradable, con el que hemos hablado varias veces, pero realmente es no da salida. Es el mismo ámbito que la concejala. Vale. Oye, pues eso de ser joven es desventaja en absoluto, ¿eh? En absoluto, ¿eh? No, perdón, me corrijo. La verdad es que la juventud somos el motor del cambio. Por favor. Es que sí. El futuro. Claro. Sí, sí. Además ya se está viendo. No, me digas que juegas con desventaja, por favor. A lo mejor, pienso yo que a lo mejor ser joven en Córdoba no mola tanto. Sí, mola. No digas eso, sí, Gonzalo, mola. No, hombre, lo que pasa es que, bueno, que siempre se encuentran piedras en el camino como esta, pero bueno, pues hay que salvarla y con el apoyo de todo el mundo, con el apoyo nuestro también. Ay, si nosotros los viejos contáramos todas las dificultades que teníamos para hacer actividades como vosotros. Así es, wow. Que verás como todo se arregla y podemos contar aquí que ha habido una solución que a vosotros convenga. Pues nada, muchas que tengamos gracias. Suerte y que se resuelva todo esto. Y el próximo día Gonzalo venga más relajadito. Y no tan cableado como hoy, ¿eh? Indignado, ¿no? Bueno, pues ojalá que tengamos buenas noticias y que sepáis que aquí está el estudio, aquí están los micrófonos. Cuando queráis contarnos cosas, aquí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.